Me alegra mucho que Dios haya juntado las aguas, porque así apareció la tierra. Sí, y mucha, mucha hierba verde. Y lo mejor de todo son los árboles con frutas. ¡Qué hambre! Tía, tía, está oscureciendo y no veo nada, me da mucho miedo. No temas y escucha lo que Dios creó para ti en el cuarto día. Dijo luego Dios, hay alumbreras en los cielos para separar el día de la noche, el día de la noche, el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor del día será, la pequeña ilumina la noche, hizo también las estrellas. Y hermoso es. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la mayor del día será, la pequeña ilumina la noche, hizo también las estrellas. Qué hermoso es. Dios las puso allá. Dios que era bueno, cuarto día.